perro primo Tete Bilardo Timati. Conmigo no lo dudes, mami, vamos a todas. Te falló ayer, yo te cuido ahora. Cintura de placer, la tengo enamora. Y ahora la paso a buscar. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la busque. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido. No quiero lento, quiero bien rápido. 480 caballos, mal potro que lo manejo. Ah, sorry si tu novio se queja. Es que yo soy el lobo, mami, tú serás la oveja. Sé que bailando te traiga más cubata, bata. Pa' que lo bata, bata. Es una gata, gata, que a mí me mata, mata. Traigan cubata, bata, pa' que lo bata, bata. Y perreamos la noche entera. Ey, rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la busque. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido. Ella está para el crimen, no para el cine. No busca más novio ni nadie que la domine. Dice que la rosa ya la deprime. Solo quiere perrear con cualquiera que se anime. Wow. Uno, dos, tres, cuatro. Fumando en el auto que estamos re loco. Uno, dos, tres, cuatro. Salen esos besitos en el toto. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la busque. Rápido, rápido, rápido. Quiere que la bese. Rápido, rápido. Yo no quiero lento, quiero bien rápido. Tu perro primo, ready para el combate. Tete Bilardo y Team Mati. Flow Records. Complicity. Criterio Music. José Ortiz. Dímelo, Oscar. Choose Classic.